Por nuestro episodio anterior de CSF Radio pasó el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González. Nada de un ciclismo tan potente como el de Colombia surge de la nada, proceso de más de 30 años donde tenemos, digamos, una especie de eventos que nos llevan a que surjan y surjan grandes ciclistas, no solamente en las rutas, sino en muchas otras modalidades como el ciclomontañismo, la pista, el BMX y el propio paracycling. Colombia ya había mostrado unos indicios grandes en el pasado con Cochise, con el mismo Santiago Botero, con Lucho Herrera, con Fabio Parra, y eso se había estancado y se había casi muerto. Nosotros recuperamos esa idea de armar todas estas categorías, de apoyarlas, de nunca fallar, y fue así como prácticamente con una dedicación, una buena administración y un buen derrotero hacia llegar a tener la posibilidad de que Colombia no solamente tuviera una figura en el concierto mundial, porque la ha tenido, sino que fueran muchas figuras como están hoy en los grandes equipos del mundo, nuestros jóvenes que salen ya de 18, de 19 años de la Vuelta a la Juventud, ya prácticamente con contratos en Europa en los grandes equipos. Todo en la vida necesita el apoyo, necesita la parte económica, la empresa privada y el propio Estado. Al entrar a este grupo del que le hablé hace 20 años, pues teníamos toda la credibilidad con el gobierno, con el Estado, con la empresa privada, y ahí empezaron a venir los recursos, empezaron a venir buenos patrocinios. Nuestra organización, Federación Colombiana, empezó a hacer eventos muy serios, muy bonitos en el país, y de ahí que fueron llegando cada día más patrocinadores. El gobierno se vinculó muy duro con nosotros por ver obviamente un trabajo serio que está dando grandes resultados. El mountain bike en Colombia es muy masivo, es muy ejecutivo, pero también tenemos figuras jóvenes que quieren dedicarse a ese deporte y que posteriormente pasan a la ruta. Generalmente todo el ciclista de mountain bike en Colombia, cuando medio empieza a brillar o ya tiene algún título o alguna medalla, pasa para las rutas. Es el caso de Egan Bernal. Salute a todos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos al podcast de Ciclistas Sin Fronteras. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla. Pueden escucharnos en nuestros sitios web csfonline.org o pepemancilla.com, en nuestras redes sociales, las de Ciclistas Sin Fronteras, @ciclistassf en Twitter y Ciclistas Sin Fronteras en Facebook, y las personales, @ipepemancilla en Twitter y en Facebook, Pepe Mancilla. Todos los comentarios, las sugerencias y las informaciones son muy bienvenidas. Pueden mandarlas por WhatsApp como un mensaje de voz al 00598-92433-750. Va de nuevo, 00598-92433-750. ¿Están preparados? ¡Largamos! Para hablar del Tour, tenemos a dos prestigiosos colegas, uno que está muy cerca, seguramente sufriendo los avatares del frío. Hablo del prestigioso colega y amigo Adolfo Carrizo de Infobiker. Adolfo, abrazo grande, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes para vos. Bueno, como vos decías, sí, sufriendo un poco lo que es el invierno aquí en Buenos Aires, que la verdad que esta semana especialmente está haciendo muchísimo frío. Hombre que suele andar en bici también, pero que no está tan apegado al rodillo, ¿verdad? Cuando hay frío no se hace nada. Tratamos de salir en la medida de lo posible, en algún momento que asoma un poquito el sol y que se puede estar un poquito más cómodo, tratamos de salir. No soy tanto de hacer rodillo, de quedarme en la casa, prefiero estar afuera también un poco, que cambiar el aire no viene mal. Perfecto. Y otro querido, respetado colega que está en una situación muy distinta a la nuestra, desde todo punto de vista, porque está mucho más cerca del tour, porque está disfrutando del verano europeo, está disfrutando de su ciudad Nantes y está en el lugar donde todos quisiéramos estar, que es en Francia. Hablo de David Guenel, de Veloclub Dunet. David, ¿cómo se va? Bienvenido. Hola, gracias Pepe, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, preparándote para lo que se viene, me imagino. Sí, preparándome un poco, viendo un poco los equipos y bueno, a ver si doy un pequeño paseo por el tour que me pilla cerca de la casa. ¿Cómo se vive socialmente el tour en Francia? Uno desde aquí tiene una visión. Tú desde ahí tienes la fiesta todos los años pasando o cerca, o por ahí un poquito más alejado, pero cerca de casa. Sí, bueno, cuando te pillas cerca siempre tratas de ver con algún amigo, algún familiar si le interesa ir contigo. Bueno, de los que sabes que les gusta la bici, porque bueno, hay gente como en todo el mundo que no le interesa en absoluto y que lo ve aburrido, pero por lo general siempre hay unos que les interesa el espectáculo y si no lo puedes ver porque pasa lejos, generalmente también siempre tienes unos amigos o primos o lo que sea que están interesados y lo conversas cuando hay fiestas. Y no es tanto como puede ser la Copa de Fútbol, por ejemplo, pero sí es un asunto que regresa a cada reunión que tengas durante esas 3 semanas. ¿Candidatos, Adolfo? Bueno, obviamente Pepe Froome, que viene de ganar ya 4 veces el Tour, es uno de los candidatos. Este año por ahí no hizo la preparación pura para el Tour como otras veces, porque estuvo corriendo el Giro, incluso ganándolo, pero me parece a mí que vuelve a ser uno de los candidatos. Y después Quintana, que ya lleva varios años postulándose. Y yo pondría ahí muy cerquita, yo te nombraría tres más, que son Dumoulin, Nibali, que es un corredor siempre peligroso y que siempre se brinda, y Richie Porte, que vuelve para tratar de demostrar que lo del año pasado fue simplemente un accidente de carrera, pero que estaba para mucho más. ¿Los tuyos, David? Bueno, los nombres son un poco iguales, aunque tanto Froome como Port no me lo creo. El primero porque sale del Giro y que, bueno, yo creo que se le va a pasar la factura. Y Port, bueno, nunca deja de cumplir con las promesas que nos da, así que también lo descartaría. Para mí los favoritos máximos serían Dumoulin, sí, porque el recorrido le viene bien, porque lo preparo, bueno, sale del Giro también, pero le confío más en él para encadenar ambas carreras. Y bueno, y Quintana, que para mí es el año sí o sí, yo creo que él lo piensa también así. Entonces, bueno, yo creo que es el año del sueño amarillo. Yo creo que es el buen año para que un colombiano gane el Tour. ¿Cómo juega dentro del Movistar la relación Landa-Valverde-Quintana? Son tres que pueden aspirar a cosas importantes sin lugar a dudas. ¿Cómo será esa relación? Que es también tiene un componente importante de rivalidad, ¿verdad? Cosa que no le sucede a Dumoulin, cosa que no le sucede a Froome y que creo que no existe en otro equipo. Desde aquí me da modestamente la sensación que el que sale perjudicado es justamente Quintana, al llevar a Landa. Sale fortalecido el equipo, pero no sé si era lo mejor que le podía pasar a Nairo, llevarle un competidor que viene pidiendo pista de hace rato, como Mikel Landa. Bueno, es verdad que la situación puede ser bastante entretenida porque, bueno, ambos dijeron claramente que iban para ganar y yo creo que la etapa, la novena etapa donde habrán los adoquines puede que sirva para decir claramente quién será el líder del equipo. Y si Quintana sale bien de esta etapa, yo creo que Landa sí hará de gregario, porque, bueno, él vino un poco en el equipo, o sea, no vino para eso, pero un suelo lo trajo para eso y probó el año pasado que podía ser bastante buen gregario. O sea, recordemos que le salvó un poco la piel a Froome en un par de etapas y creo que sabrá volver a este papel si hace falta. Adolfo. Comparto lo que dice David, Pepe, en cuanto a que la etapa de adoquines va a ser un poco la que va a marcar el Tour. Quizás, teniendo en cuenta que van a ir recién 8 o 9 días de carrera, no va a ser una etapa como para ganar el Tour, pero quizás sí sea una etapa como para perder o como para perder un poco la referencia, ¿no? No solamente hablando de esos tres corredores, que por ahí es cierto, le sirve al Movistar en general, pero quizás, si lo analizamos caso por caso, me parece que lo puede terminar perjudicando un poco a Quintana, sobre todo por lo que vos marcabas. Ya el año pasado Landa dejó claro que él quería ser jefe de filas y que estaba para ser jefe de filas. Después hay que ver, ¿no? Porque hay que manejar la presión, el hecho de que están todos los medios encima. El Tour de Francia es una competencia muy especial en cuanto a eso y todo eso también influye. Pero me parece que tanto al nivel de ese equipo, al nivel del Movistar, como a nivel general, la etapa de los adoquines puede marcar un poco la carrera. Especialmente que también en el equipo Sky, Geraint Thomas llega con declaraciones bastante fuertes, diciendo que él se siente totalmente capaz para ser líder y todo esto, y él se maneja muy bien en los adoquines. Entonces no me extrañaría que de parte de Sky también veamos espectáculo interesante esa etapa. Por ejemplo, viendo Thomas dándolo todo y poniendo en dificultad a su propio líder para descartarlo de la general y ser el líder. O sea, no lo hará de manera descarada, pero lo veo bien siguiendo una rueda fácilmente que no pueda seguir Froome, por ejemplo. Más de uno de los que está escuchando seguramente dirá, pero estamos hablando de la etapa 9, cuando queda mucha tela por cortar. Recordemos lo que le pasó a Yates en el Giro, ¿verdad? ¿Se repetirá algo parecido? ¿Habrá alguien que arranque arriba y después no responda o lo pague en la tercera semana? ¿Cómo lo ves, Adolfo? Sí, a ver, eso es posible. Son muchos días de competencia, son deportistas que llegan muy finos y que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Los cambios de temperatura, algo que te caiga mal a nivel de la comida, por ahí la incomodidad de no dormir bien alguna noche, por alguna caída o por alguna cosa de ese tipo, también influyen en el rendimiento que uno va a tener al día siguiente o en los días siguientes. Pero antes de ir a evaluar lo que van a ser los últimos días o la etapa 9, me parece que también tenemos que mirar un poquitito la etapa 3, que es la crono por equipos, que es una especialidad que vuelve al Tour y que ha tirado varias novedades muchas veces, ¿no? Alguna desconcentración que termina en una caída, algún equipo que por ahí no tiene la fuerza como para jugársela en una crono por equipo, que termina cediendo y termina castigando al jefe del equipo. ¿Cómo lo ven a Froome? Me van a decir, es Froome, pero ¿cómo lo ven a Froome después de lo que pasó en los últimos días? Primera, la actitud de la organización del Tour, y segundo, la decisión de la UCI de permitirle competir. Me decía Fabrizio Ferrari hace unos días atrás que un competidor con rabia es mucho más que un competidor, y que Froome va a salir con rabia con una rabia muy inglesa debe ser, ¿no? Pero con rabia, que es muy distinta que la rabia latina. Seguramente Froome va a salir con un plus como para querer demostrar que sigue siendo el más grande. Ni hablar que sí. Psicológicamente creo que le va a pesar. Incluso, bueno, ya se pudo ver en la presentación del Tour, la gente no presentó el mejor humor. Y por decirlo de alguna forma, como decimos acá, tiró un poco la bronca con la presencia de Froome arriba del escenario, ¿no? Me parece que eso se lo van a ir haciendo sentir etapa por etapa. Bueno, seguramente David, que por ahí está más cerca y que ya ha presenciado otras ediciones, por ahí puede tener un poco una imagen un tanto más palpable, pero me parece que eso le va a pesar en la cabeza a Froome. Hay que ver si está psicológicamente fuerte como para resistirlo y para demostrar lo contrario. David. Bueno, Froome no es santo de mi devoción, pero sí le reconozco un carácter y un mental bastante fuerte. O sea, la manera como manejó su giro fue bastante impresionante en ese sentido. Y bueno, aunque en el giro la acogida no fue tan inamical como la que está recibiendo en Francia, yo creo que sí puede soportar y que hasta le puede motivar todo esto. Habrá que ver, porque son pocos los corredores que sufrieron ese tipo de situación y de actitud del público, y él nunca pasó por algo así. Entonces va a ser algo que tomará en cuenta, yo creo, pero no creo que sea decisivo para la performance que va a tener en estas 3 semanas. ¿Quién es el corredor del pueblo en Francia, el más mirado y admirado por los aficionados al ciclismo francés? Bueno, actualmente son varios los que dan alegrías, entre Alaphilippe, Pinot, Bardet, Barguil. Entonces, son todos bastante populares, y dependiendo de la región donde estés también eso sirva. Pero diría que Bardet, por cómo se desarrolló esos últimos 4 o 5 años, es el más famoso y el más popular. Pero el tour que hizo Barguil el año pasado, por ejemplo, le ganó muchísimo cariño. Entonces, si vuelve a repetir esa performance, yo creo que ya podrá volver a, o sea, entrar más en los corazones, un poco como hacia Virenque, porque tiene una forma de correr que es parecida a la de Virenque. Entonces, yo creo que va por buen camino también. ¿Y tu favorito entre los franceses? El que más me gusta a mí es Alaphilippe, porque, bueno, por el personaje que es, porque se maneja bien en bastantes terrenos. Y porque precisamente no creo que él quiera ganar el Tour o una gran vuelta, y por eso no creo que se va a limitar a correr 2-3 carreras al año, como lo que hace Bardet. Me molesta un poco a mí, porque bueno, este año excepcionalmente hizo las Strade Bianche, pero por lo general hace Dauphiné, Tour y casi no lo vemos más. Entonces yo lo veo un poco triste, porque con el talento que tiene podría hacer un poco más, tipo Nibali, que es de los pocos corredores que vemos, y Valverde, por ejemplo, bueno, que es más todoterreno, pero me gustan más esos corredores que puedes ver entre marzo y septiembre, y no solo en julio. Y si te pido un podio de los latinoamericanos, Adolfo, ¿qué 1, 2 y 3 das para este tour? Y me parece que este año el podio de latinos va a ser colombiano. Por un lado lo tenemos a Quintana, que también lo apuntábamos para la general. Urán ha rendido muy bien el año pasado, terminando metido ahí en el podio. Uh-huh. Y este año lo hemos visto poco, pero viene trabajando a conciencia para llegar bien a esta carrera, ¿no? Y ha tenido algunos resultados que avalan esa preparación. Y después los otros dos son jóvenes. Por un lado Egan Bernal, el hombre del Sky, que quizás tranquilamente puede apuntar a la malla blanca porque es muy joven todavía, y el otro es Daniel Martínez, que en principio va a aportar lo suyo para Rigobert Urán, pero me parece que también puede tener alguna posibilidad siendo un corredor más chico, aunque estos últimos dos que te digo tienen que conocer un poco la carrera y los rivales, ¿no? Medirla un poco. ¿Y el aporte argentino? Bueno, el aporte argentino claramente va a estar para las etapas masivas y para el trabajo de Gaviria. Uh-huh. Creo que van a tener un trabajo difícil en la etapa de adoquines, porque por ahí los corredores latinos no están acostumbrados a esa superficie y les suele costar bastante, Se entienden muy bien, tanto Maximiliano como Richesi como Fernando Gaviria se entienden muy bien a la hora de disputar sprints y lo han demostrado en muchísimas carreras. Esperemos que también se le dé aquí en el Tour. No va a tener, va a tener rivales complicados a la hora del sprint Gaviria, ¿no? Ya lo ya se ha topado con Sagan en California y le ha costado y lo ha tenido en algunas otras competencias y no viene siendo fácil. Porque bueno, eso es algo que en algún momento lo hablaba con Richesi, al Tour de Francia todos los corredores que van llegan a pleno y todos quieren estar adelante, entonces eso hace que el Tour sea especial y que sea también difícil. Etapa con adoquines, este trazado, este recorrido, ¿enriquece, mejora el Tour o le resta? ¿O hace que sea otra carrera para vos, David? Bueno, yo siempre que hay variedad, yo creo que está muy bien, y especialmente que para mí los adoquines forman plenamente parte del ciclismo. Entonces, un buen corredor debe ser completo. Uno, si quiere ganar el Tour, debe manejarse bien tanto en la montaña, pero no solo eso, debe ser un buen crosser y debe tener buen manejo de su bicicleta también. Y los adoquines en ese sentido demuestran los corredores que sí saben manejarse en las situaciones más complicadas y mostrar potencia también. Y bueno, para el espectador yo creo que es de lo mejor que se puede ver, porque siempre pasan cosas inesperadas. Hay carrera que puede haber, o sea, pueden haber ataques a 100 kilómetros de meta, cosa que ya ni en montaña pasa. Entonces yo creo que, o sea, yo creo que va a ser la etapa más bonita de todo el Tour. Que así sea. ¿Hay algún equipo que ustedes vean como equipo más sólido que el Sky? Más sólido que el Sky, bueno, más no, pero yo creo que el Movistar, dependiendo de cómo se llevan todos y si van todos realmente por Nairo, yo creo que tienen tanto poder, no en la CRI, pero para la montaña pueden armar realmente un gran lío y hacer ganar el Tour a uno de los suyos, porque entre Soler, que ganó la París-Niza, Valverde, que ya hizo podio en el Tour y que bueno, está fino este año también, Landa, que bueno, demostró ya todo su potencial, y obviamente Quintana, tranquilamente pueden hacer explotar la carrera cuando quieran en todas las etapas de montaña. Solo hay que ver si Unsue está de acuerdo con eso y para una vez intenta. Cuando hablaba de solidez hablaba de todo, ¿verdad? La parte psicológica, la parte de unidad, de grupo, forma parte también de la solidez. Por eso preguntaba si hay alguno que sea tan o más sólido que el Sky, que parece medio difícil, Adolfo. A mí me parece que sí. Creo que, a ver, a nivel equipo, a nivel bloque, me parece que no hay ninguno que tenga justamente esa fortaleza que vos marcás como tiene el Sky actualmente o ya en las últimas temporadas, ¿no? Después, individualidades hay muchas y muy buenas en casi todos los equipos, pero el bloque mejor armado me parece que es el del Sky, en donde se sabe bien que hay que trabajar para quién hay que trabajar. Y se sabe también que esa persona va a responder en el momento que tenga que responder. Adolfo, te agradezco este tiempo. Un gusto, amigo, verdaderamente, reencontrarnos. Un placer, Pepe, para mí, por dejarme ser parte de esto. Bueno, el abrazo también para David. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ti por haber pensado en mí. Fue un placer y bueno, ya me pondrás el link que lo compartas y lo escuchen más gente. CSF Radio. Con Pepe Mancilla. Este es el top 10 de la quinta etapa, Lorient-Quimper, 204 kilómetros, 500 metros. Segunda victoria para Peter Sagan del Bora Hansgrohe con 4 horas 48 minutos 6 segundos. Los 9 restantes con el mismo tiempo. Segundo, Sonny Colbrelli del Bahrain Mérida. Tercero, Philippe Gilbert del Quick Step. Cuarto, del Movistar, Alejandro Valverde. Quinto, el francés Julien Alaphilippe del Quick Step. Sexto, el irlandés Daniel Martin de Emiratos Árabes. Séptimo, Greg Van Avermaet, el belga del BMC. Octavo, el danés Søren Krak Andersen del Sunweb. Noveno, el italiano Andrea Pasqualón del Wanty Group Gobert. Y décimo, Vincenzo Nibali del Bahrein Mérida. La actuación de los hispanoamericanos en la etapa de hoy. Cuarto, el español Alejandro Valverde del Movistar con el mismo tiempo de ganador. Décimo sexto, con el mismo tiempo de Sagan, Egan Bernal, el colombiano del Team Sky. Décimo séptimo, Nairo Quintana del Movistar. Vigésimo primero, el vasco Mikel Landa. Vigésimo sexto, el colombiano Rigoberto Urán del Education First Darpak Cannondale. A 14 segundos y en la posición 40, Johnny Zaguirre del Bahrein Mérida. 49, Mikel Nieve del Mikkelsen Scott a 23 segundos. A 39 segundos, el español Omar Freire de la Astana. A 1 minuto 23, en el puesto 71, John Darwin Atapuma de Emiratos Árabes. El español José Rojas en el puesto 76 del Movistar a 1 minuto 27. También a 1 minuto 27 del Education First Darpak Cannondale, Daniel Felipe Martínez, el colombiano, en el puesto 77. Puesto 78 para Jesús Herrada del Cofidis a 1 minuto 27. También a 1.27 el costarricense Andrei Amador del Movistar en el puesto 81. Puesto 83, también a 1 minuto 27 el español Marc Soler del Movistar. El vasco Gorka Izaguirre en el puesto 93 del Bahrein Mérida a 1 minuto 58. Ya a 3 minutos 13 del Cofidis, Dani Navarro en el puesto 108. En el puesto 116 el argentino Maximiliano Richese del Quick Step a 4 minutos 24. El colombiano ganador de dos etapas en este Tour, Fernando Gaviria del Quick Step, en el puesto 117 a 4 minutos 24. Y Manuel Erviti del Movistar en el puesto 131 a 7 minutos 52. Y también a 7.52, el hispanoamericano más abajo en la etapa fue Jonathan Castroviejo del Sky en el puesto 133. Este es el top 10 de la clasificación general individual, recorridos 818 kilómetros 500 metros de los 3.351 de todo el Tour. Sigue liderando el belga Greg Van Avermaet del BMC con 18 horas 22 minutos 0 segundos. Segundo se mantiene su compañero de equipo, el norteamericano TJ Van Garderen a 2 segundos. Sube un lugar en la general Philippe Gilbert del Quick Step y se ubica a 3 segundos tercero. Baja un lugar Geraint Thomas ubicándose en el cuarto lugar a 5 segundos. Se mantiene quinto Julien Alaphilippe, el francés del Quick Step, a 6 segundos. Sexto, Bob Jungles del Quick Step a 9 segundos. Séptimo, Tom Dumoulin a 13 segundos. Octavo, el danés Søren Krak Andersen a 13 segundos. Haciendo una posición y se ubica noveno, el primer hispanoamericano en el top 10 del Tour, Rigoberto Urán, el colombiano del Education First Darpak Cannondale, a 37 segundos del líder. También haciendo una posición y se cuela en el décimo lugar, el polaco Rafał Majka del Bora Hansgrohe a 52 segundos. Esta es la posición de los hispanoamericanos en la general individual, cumplidas 5 etapas del Tour. Noveno, Rigoberto Urán del Education First Darpak Cannondale a 37 segundos del líder Greg Van Avermaet. Sube dos posiciones Alejandro Valverde, se ubica en el decimotercer lugar a 55 segundos el hombre del Movistar. También subió dos posiciones y se ubica decimocuarto Mikel Landa del Movistar a 55 segundos el hueque Valverde. Sube tres posiciones el joven colombiano competidor del Sky Egan Bernal ubicándose en el puesto 23. En el lugar 27 subiendo una posición está el vasco Mikel Nieve del Mikkelsen Scott a 1 minuto 51. A 2 minutos 10 aparece Nairo Quintana, el jefe de fila del Movistar, subiendo 15 posiciones para ubicarse en el lugar 33. En el lugar 34 está Johnny Zaguirre, que recupera 11 lugares, el competidor del Bahrein Mérida, a 2 minutos 13. Lugar 56 para John Darwin Atapuma, el colombiano de Emiratos Árabes, a 3 minutos 54, remontando una posición. Remonta 22 posiciones y se ubica en el lugar 61, Omar Freire de la Astana, a 4 minutos 39. Sube 14 lugares en la general para llegar al lugar 76, Gorka Izaguirre del Bahrein Mérida. Se ubica a 6 minutos 28 de Greg Van Avermaet, el líder de la general individual. José Rojas del Movistar sube 30 lugares, está en el puesto número 84 a 7 minutos 28 del líder. En el puesto 90, subiendo 29 posiciones, se encuentra Daniel Felipe Martínez del Education First Darpak Cannondale a 8 minutos 11. Pierde 3 lugares y cae al puesto 94 Fernando Gaviria, el colombiano del Quick Step, a 9 minutos. Sube 4 lugares y se ubica en el lugar 95 el argentino Ariel Maximiliano Richese del Quick Step, quedando a 9 minutos 20 del maillot amarillo. El español Marc Soler sube 35 lugares para llegar al puesto 100. El hombre del Movistar se ubica a 9 minutos 55. En el lugar 104 está Dani Navarro, que sube 28 posiciones. El hombre del Cofidis se encuentra a 11 minutos 27 del líder. El costarricense Andrei Amador del Movistar está a 11 minutos 57, subiendo 40 posiciones para llegar al puesto 108. Jesús Herrada del Cofidis está a 11 minutos 18 del líder, sube 39 posiciones, se ubica en el lugar 115. En el lugar 116, cayendo 11 posiciones, está Imanol Erviti del Movistar a 13 minutos 22. Y Jonathan Castro Viejo, el competidor del Sky, se ubica a 21 minutos 12 de Greg Van Avermae, recupera 14 lugares y se ubica en el lugar 150. En la competencia por puntos, primero Peter Sagan del Bora Hansgrohe con 180, segundo el colombiano Fernando Gaviria del Quick Step con 147 y tercero el noruego Alexander Kristoff de Emiratos Árabes con 78. En el premio de la montaña lidera Tom Skuggins del 13 Gaffredo con 4 puntos, segundo el francés Sylvain Javanel del Direct Energy con 4 puntos y tercero Lilian Calmellán también del Direct Energy con 3 unidades. La malla blanca que identifica al mejor de los jóvenes la porta el danés Søren Krag Andersen del Sunweb con 18 horas 22 minutos 13 segundos. A 1 minuto 8 se encuentra el colombiano Egan Bernal del Sky. A 1 minuto 39 y tercero se encuentra otro danés, este de la Astana, Magnus Kort Nielsen. Por equipos lideran los belgas del Quick Step con 55 horas 45 minutos 20 segundos. Se ubica segundo ahora el BMC a 23 segundos y desplaza al tercer lugar al Sunweb, que se encuentra a 44 segundos del Quick Step. El Sky aparece cuarto a 1 minuto 54 y el Movistar asciende un lugar para ubicarse décimo a 4 minutos 19. La etapa de mañana es la sexta de 21 a disputarse. Sale de Brest y finaliza en el mítico Muro de Bretaña. El solo hecho de mencionar que la llegada es en el Muro de Bretaña es anunciar un final a toda orquesta, además del primer examen para los favoritos. Más cuando debe ser escalado dos veces en los últimos 16 kilómetros. Se trata de un puerto de tercera categoría con una altitud de 293 metros, una extensión de 1,900 km y una pendiente del 6,9%. No más a los 44 kilómetros deberán calentar piernas subiendo el Pludiri, 1,500 km al 7% para llegar a los 128 metros de altitud. A los 68,500 km afrontarán el Roche Trezeveld de cuarta categoría a 340 metros, de 2,500 km y una pendiente de 3,5%. A falta de 46 kilómetros en Plougarnevel será el sprint intermedio. A los 165 kilómetros subirán por primera vez el Muro de Bretaña. 3 kilómetros más adelante en Saint-Malo será el sprint bonificado para un ascenso de 1,300 km al 6,4% y luego volver a subir al muro para así terminar la sexta etapa. Le dejamos un adelanto de nuestro episodio para mañana. Hablamos con la ciclista hispanoamericana mejor ubicada en el ranking UCI. Hablamos con la cubana Arlenis Sierra de la Astana. Antes teníamos muchas regulaciones enfrentando a carreras que fueran internacionales por la vía que no teníamos la posibilidad de estar contratada en el extranjero, como ahora se ha abierto la posibilidad para los deportistas cubanos. No teníamos bicicleta, teníamos solamente 3 bicicletas, montaban los varones primero, después las niñas. cuando entré a la ella el próximo año, no había bicicleta para mí, tuve que pasarme un año haciendo preparación física, y el próximo año fue que empecé a montar bicicleta y a poder correr en las provinciales. Me toca vivir sola en una casa, correr con atletas que no conocía, que ni siquiera entendía si me fueran bien, porque cuando uno es de Latinoamérica, Europa, sabes que la diferencia es un poco, y el acostumbrarte a ese sistema de vida, a esas personas que tú no sabes si te tratan bien o si te pueden tratar mal. Y no, realmente uno va con un pensamiento muy distinto, que como quiera, uno debe saber darse un otro, el lugar de uno, y no sentirse menos que las personas, porque realmente cuando uno llega a enfrentarse con ellas, se siente muy inferior a ellas. Por tu tiempo y por tu atención, gracias, gracias, muchas gracias. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla.